El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, viernes. Viernes de preguntas y respuestas. Una hora entera de usted, con usted, para usted. Hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 3 de febrero de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con el programa que usted pide día a día por medio del correo electrónico. El día de mañana tengo una reunión con la persona que está trabajando en el asunto de la página web. Estamos trabajando, pronto la vamos a tener. Es el momento de que envíen ustedes, de que sigan enviando sus sugerencias, qué le gustaría ver o escuchar en la página web. Recuerde que esta página arrancará con un formato relativamente sencillo e irá creciendo tanto como usted nos lo diga. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ademir Nava. Gracias por lo que comentas. Si actualmente estoy cursando el octavo semestre en el turno vespertino de la licenciatura en Economía dentro de la Escuela Superior de Economía del Poli. Y bueno, el motivo en el Poli, el Instituto Politécnico Nacional, para aquellos de ustedes que no nos escuchan aquí en México, una de las dos instituciones más importantes de educación superior en México, una institución pública relativamente joven y muy pujante. Bueno, digo relativamente joven, tiene 50 años, es muy poco en relación a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es de la época de la colonia española, de poco después del Renacimiento. Pero bueno, a pesar de su corta edad, el Poli ya se ha ganado un lugar muy, muy importante, crucial, en el desarrollo de la tecnología en México. Bueno, dice: el motivo de mi correo es porque mi profesor de Desarrollo Regional y Mercados nos pidió hacer un ensayo de 2 páginas con respecto a la teoría general de sistemas, por una parte, y del enfoque sistémico en la disciplina económica. Creo que, ya que comprendiendo la primera, sería más fácil ubicar el contexto del segundo punto. La información que he consultado acerca de la teoría general de sistemas no me ha ayudado mucho, ya que no entiendo algunos términos que se utilizan en la descripción de dicha teoría, sin mencionar que no había tenido contacto con esta. Es decir, no sé nada. Por lo que recurro a usted con respecto, bueno, por lo que comentas, gracias. La teoría general de sistemas es una disciplina que pretende formalizar una serie de coincidencias o de coincidencias aparentes en el funcionamiento de muchos fenómenos que observamos en el mundo natural y en el mundo humano. Cuando uno estudia, por ejemplo, el funcionamiento de la economía, una forma de aproximarse a entender el funcionamiento de la economía tiene que ver con el flujo de información. A final de cuentas, la economía depende del conocimiento de la disponibilidad de ciertos productos y del conocimiento de la oferta que existe para la adquisición de los mismos. Estoy simplificando aquí mucho las cosas, pero bueno, para que exista una economía, se necesitan medios que permitan que cada persona que participa en esa economía sepa cómo anunciar lo que vende y sepa localizar a la persona a la que uno le quiere comprar. Un sistema es una colección de entidades que interactúan en forma compleja siguiendo reglas aparentemente simples. Esta no es una definición de diccionario, es una definición muy simplona que utilizo para poder explicar de manera general la idea que hay detrás de la teoría de sistemas. No se la tomen como una definición formal. En un sistema, ustedes tienen entidades que interactúan entre sí siguiendo reglas aparentemente simples. Por ejemplo, la forma en la que un grupo de predadores y de presas en el mundo de la biología interactúan entre sí. Las presas huyen de los predadores, es algo muy básico. Los predadores necesitan consumir una cierta cantidad de presas al mes para poderse mantener con vida. Las presas necesitan reproducirse con un cierto ritmo para que sus números no sean disminuidos y aniquilados por los predadores. Una vez que tiene uno descritas las reglas que determinan los mecanismos de interacción de esos elementos, puede uno describir al sistema completo. Puede uno describir cómo se comporta una población de predadores y presas que interactúan entre sí. Yo no necesito saber con exactitud cómo funciona un ser vivo para crear una descripción de sistema, de un ecosistema. Yo no necesito saber todos los detalles de las moleculitas que hay en el interior de las células de un conejo para saber que el conejo va a huir de un gato montés. Lo que necesito para describir la interacción entre predadores y presas, entre gatos monteses y conejos, por ejemplo, es nada más una descripción relativamente simple, relativamente fácil de adquirir sobre el comportamiento de las liebres. Por ejemplo, con qué tan rápidamente se mueven las liebres, qué probabilidad hay de que una liebre detecte un gato montés a tiempo. Todo eso lo puedo yo conseguir con relativa facilidad sin saber cómo funciona internamente un conejo. Aunque no sepa cuántos tipos de células diferentes tiene el conejo ni cuántas proteínas están codificadas en su genoma, yo puedo hacer un modelo matemático que me describe cómo se comportan los conejos y los gatos monteses. De la misma manera, yo no necesito saber toda la estructura mental y física de una persona o de un grupo de ellas para poder describir un sistema económico en donde hay gente que compra y gente que vende. Lo único que necesito es una descripción general del comportamiento típico de un comprador y de un vendedor para poder hacer un modelo matemático que me describa con una cierta precisión cómo se comporta una economía. En la medida, la idea es que si el sistema está bien planteado, en la medida en la que yo haga más y más precisa la descripción del comportamiento, no de la estructura, sino del comportamiento de los conejitos y de los gatos monteses o de los compradores y los vendedores, yo voy a hacer un sistema que cuando lo lleve yo a una computadora, hará una mejor predicción del comportamiento del mundo real, de los verdaderos gatos monteses y las verdaderas liebres. La teoría general de sistemas, entonces, es una disciplina con un fuerte componente matemático que parte de la idea de que un sistema es una colección de unidades con comportamiento entendible que interactúan entre sí. Con base en estos principios se diseñan herramientas matemáticas que permiten modelar el comportamiento de un sistema, el que sea. Claro está, hay un pequeño y delicioso problema con esta idea que vamos a describir al regreso del siguiente corte. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Un sistema, el origen de la palabra es originalmente griego, inicialmente griego, fue luego transportado al latín y de allí llegó hasta nosotros. Es un todo compuesto de varias partes. Eso es la idea general de lo que es un sistema. Un sistema puede ser conceptualizado como una sola cosa, diferente a otras cosas parecidas. Usted puede conceptualizar la economía de México como si fuera una entidad. Realmente la economía no es algo tangible, no es una cosa que yo pueda meterme en el bolsillo. Yo no me puedo meter en el bolsillo un corte de pelo. El corte de pelo es un proceso, no un objeto. Un sistema es un proceso complejo entre partes que interactúan entre sí. Al igual que un corte de pelo, yo puedo, de una manera abstracta, conceptualizar, mentalmente puedo rodear a la idea de un sistema y convertirlo en una sola cosa. Yo puedo hablar de la economía de México y todo el mundo entiende más o menos de lo que estamos hablando. A pesar de que la economía de México no es, primero, no es una entidad, sino una colección de muchas entidades interactuando de manera compleja. Y segunda, no es un objeto. Sin embargo, yo puedo objetivizar la descripción de lo que es la economía de México. Bueno, un sistema, entonces, es una colección de partes que interactúan entre sí. Los sistemas tienen una estructura, es decir, las partes que conforman al sistema no están nada más tiradas allí, sino que existen ciertas reglas que determinan jerarquías, cuando existen, que determinan el orden en el que deben suceder ciertos eventos. Incluso en algunos casos, por ejemplo en sistemas electrónicos, determinan la posición en la que se encuentran ciertos elementos. Por ejemplo, en el cerebro electrónico de una computadora, en el CPU, la unidad central de proceso, ciertos circuitos tienen que encontrarse en la orilla del CPU. Entonces los sistemas tienen estructura, tienen comportamiento y tienen interconectividad. El comportamiento, bueno, es el comportamiento general del sistema. Usted sabe que en una economía, si hay una devaluación fuerte de la moneda sobre la que se basa la economía, pues hay una serie de problemas que cada vez entendemos más. Ya sabemos más o menos qué es lo que va a pasar si se devalúa el peso otra vez, o cualquier otra moneda. Finalmente, la interconectividad es otro elemento importante de los sistemas. Los elementos que integran a un sistema necesariamente deben poderse comunicar entre sí de alguna manera. Esa alguna manera puede ser por medio de una señal eléctrica, por ejemplo los transistores de una computadora, puede ser una señal química, por ejemplo las hormonas en el interior de un ser vivo, o puede ser por la consecuencia del comportamiento. Si ocurre una sequía en el norte de México, por ese solo hecho, simplemente intercambiando información intangible, cambia la forma en la que opera la bolsa de valores aquí en la Ciudad de México. La teoría general de sistemas entonces necesariamente es muy abstracta. La teoría general de sistemas debe describir con los mismos conceptos a cualquier sistema concebible. Una célula viva es un sistema, una computadora es un sistema, la economía de México es un sistema. La federación de algún deporte, la FIFA, por ejemplo, es un sistema con elementos bien definidos que interactúan siguiendo reglas bien determinadas, que pueden ser de naturaleza estadística o pueden ser de naturaleza determinística. Es decir, a veces cuando uno interactúa con otra persona no sabe uno cómo va a reaccionar, pero el rango de reacciones ante una noticia que recibe una persona sí es determinable. No sé exactamente cómo va a reaccionar esta persona, pero seguramente va a ser, o va a sonreír, o va a aplaudir si la noticia es buena, o me va a dar un abrazo, o va a pegar de brincos. Yo puedo hacer una lista de todas las posibles reacciones conocidas para una buena noticia y puedo determinar cuál es la probabilidad de que una persona haga una cosa o la otra. Esa sería una reacción estadística. Y una reacción determinística es lo que sucede en una computadora. Si un transistor recibe una señal por una cierta patita, si entra electricidad por un cierto lugar al transistor, el transistor se apaga, se cierra, deja de conducir electricidad. Por poner un ejemplo. La teoría general de sistemas, precisamente por ser general, en principio se puede aplicar a cualquier cosa. A la biología, a la química, a la economía. No es una teoría completa. Dentro del gran mundo de la teoría general de sistemas hay una serie de ideas que a lo largo de los años han ido modificando nuestro entendimiento de lo que es un sistema. Por ejemplo, una de las historias más interesantes en la década de los 70 es la de la teoría de catástrofes. Un sistema puede tener un comportamiento más o menos estable a pesar de que su situación esté cambiando, y de pronto, por razones que apenas estamos empezando a explorar, el sistema puede colapsarse. la economía, por ejemplo, usted puede tener una serie de problemas que afectan a la economía y la economía parece seguir funcionando. Y de pronto, ¡paz!, viene una crisis tremenda. La teoría de catástrofes pretende modelar las circunstancias en las cuales un sistema deja de funcionar correctamente, cambia drásticamente su comportamiento. Eso es una catástrofe. Una catástrofe puede ser algo bueno. Si de pronto la economía empieza a funcionar de una manera diferente, y eso es mejor para todos. El término teoría de catástrofes es un poquito feo, sugiere cosas negativas. Un sistema puede tener un comportamiento inesperadamente extraño y la teoría de catástrofes pretende detectar las circunstancias en las cuales un sistema puede de pronto alterar su comportamiento. Una idea más reciente, que comenzó a hacerse popular en la década de los 80s, una idea más profunda, se llama teoría del caos, y ya hemos hablado de ella. Cuando tienen ustedes un sistema, aunque tengan una descripción matemática perfecta de las características de cada una de las entidades, y aunque tengan una descripción matemática perfecta de la forma en la que interactúan esas entidades, el comportamiento del sistema puede ser impredecible en ciertas circunstancias. Yo puedo tener fórmulas perfectas para describir el clima. Ya hemos usado el ejemplo antes. Yo sé que esas fórmulas son inmejorables. Son las fórmulas que describen el clima. Yo a esas fórmulas le meto cuál es la presión atmosférica, la temperatura, la salinidad del mar, qué sé yo. Le meto los datos que me piden. Si yo sé que esas fórmulas son perfectas, me deberían predecir el comportamiento exacto del clima dentro de 5 años. Pero no se puede. Porque no existe aparato que me pueda medir la presión atmosférica sin errores, que tenga precisión perfecta. Al meter datos con ligerísimos, chiquititos, despreciables errores, por la naturaleza misma de las fórmulas que describen estos sistemas, los sistemas se hacen impredecibles. Se pueden describir ciertos sistemas, pero no se puede predecir su comportamiento. Por ejemplo, en el caso de la economía. La teoría general de sistemas es un asunto que está en desarrollo, no está completa, y es realmente apasionante. Y es obvio que te van a pedir que te metas un poco en ese relajo si quieres estudiar economía. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Seguimos con sus cartas, José Francisco Rodríguez. Un saludo como siempre, otra vez desde las costas gallegas de España. Lo primero, perdón por la inmodestia del título del correo, se titula Pensando como Einstein, desmitificando el entrelazamiento cuántico. Dice, pero vamos a pensar como Don Albert lo hacía, a lo grande. E imaginemos un automóvil con un ancho de ejes del diámetro de la Vía Láctea. Si una rueda está en la orilla de la Vía Láctea y la otra rueda está a 100.000 años luz del otro lado. Supongamos que existe y tengo la fuerza para mover el sistema de dirección, que ha de ser, por fuerza y para el caso mental, mecánico. Es decir, no es hidráulico. Es un sistema de dirección como el que tenían los automóviles viejos, como el que tenía mi bocho viejo. Estos automóviles que no tienen dirección hidráulica. Continúa la carta. Si giro la rueda izquierda, instantáneamente gira la derecha y viceversa. Si ustedes mueven el volante, las dos ruedas se mueven al mismo tiempo, a pesar de estar separadas por 100.000 años luz. No rompo la relatividad ni la velocidad de la luz, pero ambas ruedas responden instantáneamente a la misma orden, a pesar de estar separadas por la friolera de 100.000 años luz. ¿Qué es lo que ocurre? Ambas pertenecen al mismo sistema mecánico o estructura, y ya que las fórmulas del entrelazamiento no necesitan la variable de distancia, ¿por qué no hemos de suponer que lo que falta para completar la mecánica cuántica es incluir la estructura que subyace debajo de lo que llamamos vacío? Bueno, al final la carta dice, ¿digo tonterías? No, no estás diciendo tonterías, mi estimado amigo. Primero vamos a ver lo que está pasando arriba, y segundo vamos a tu comentario que refleja la idea que tienen algunos físicos con respecto a lo que podría estar pasando con la mecánica cuántica. Imaginemos el automóvil. Tú estás en el centro de la Vía Láctea y tienes el volante. Cuando mueves el volante, la rueda que está del lado izquierdo y la red que está del lado derecho, a pesar de estar separadas por 100.000 años luz de distancia, se mueven. Bueno, no es así. La fuerza mecánica se propaga cuando mucho a la velocidad de la luz en el material que se trate. Si tú tuvieras un eje de metálico con piñón y cremallera y tuvieras la fuerza para hacerlo girar, sería un eje verdaderamente enorme, titánico. La fuerza que tú aplicas a la hora de mover el volante se propagaría cuando mucho a la velocidad de la luz por el metal. El metal, al recibir la fuerza de torsión a la hora de mover el volante, a la hora de que el piñón y la cremallera transmiten ese movimiento circular del volante al eje, al que están conectadas las llantas, el metal se tuerce un poco y esa torsión es la que transmite la fuerza mecánica a través del metal. Esa torsión depende de la forma en la que interactúan, a final de cuentas, los electrones de los átomos del metal. Y esa interacción sucede por el intercambio de partículas virtuales, de fotones virtuales. Para que un electrón afecte a otro, tienen que intercambiarse fotones virtuales. Los fotones se mueven a la velocidad de la luz. Los fotones son partículas de luz. La fuerza mecánica se transmite cuando mucho a la velocidad de la luz. Si tú logras darle la vuelta al volante, tendrías que esperar 50.000 años para que la fuerza mecánica que tú generaste en el centro de la Vía Láctea alcance a girar las ruedas que están en la periferia de la Vía Láctea. No es algo muy intuitivo, pero es algo verificable. La fuerza mecánica no se transmite de manera instantánea. Parece que sí, pero no. Ahora, una de las propuestas más importantes para tratar de entender lo que pasa con el famoso entrelazamiento cuántico. Acuérdense que ya hablamos del entrelazamiento cuántico, es una cosa rarísima. Ustedes tienen un aparatito, por ejemplo, un alambrito metálico, y cuando le hacen pasar electricidad, ese alambrito emite electrones, pedacitos muy chiquitos de materia. Los electrones tienen tres propiedades fundamentales, muy, muy básicas. La carga, la masa y el momento angular, es decir, la energía de rotación. O como se dice en el mundo de la mecánica cuántica, el spin. Spin en inglés significa girar sobre un eje. Es lo que hace una bailarina o un bailarín cuando giran rápidamente sobre su eje, o un patinador en el hielo. Spin. Bueno. Todos los electrones tienen el mismo spin. No puede existir un electrón con más o menos spin que otro. Es una de las rarezas de la mecánica cuántica. Un electrón no puede deshacerse de su energía de rotación para dejar de rotar. Siempre tiene que rotar, siempre a la misma velocidad. Siempre. Ahora, si este alambrito metálico del que hablábamos emite dos electrones en direcciones diferentes, por las características de la mecánica cuántica, esos electrones quedan entrelazados. Significa que las cualidades de uno dependen de las cualidades del otro. La orientación del eje de rotación de dos electrones entrelazados tiene que ser necesariamente la misma. Esto no suena raro. Empieza a sonar rara toda la historia cuando agregamos otro detalle más de la mecánica cuántica. Una partícula que viaja por el espacio y que no interactúa, que no choca contra alguna otra cosa, no tiene propiedades definidas. No es que no podamos medirlas, es que para que funcionen las fórmulas de la mecánica cuántica, de una manera muy fundamental, las partículas que viajan por el espacio y que no tocan a ninguna otra cosa en su camino, no tienen propiedades definidas, algunas de ellas. Por ejemplo, el electrón que viaja por el espacio sin interactuar con nada, tiene un spin. Pero lo que no es determinable, mientras viaja el electrón, es la orientación de su eje de rotación. Lo que dice la mecánica cuántica es que cuando ese electrón choca contra algo, por ejemplo, contra un detector que nosotros construimos, al azar decide, vaya término más raro, al azar decide en qué dirección va a apuntar su eje de rotación. Instantáneamente, para que la mecánica cuántica sea consistente, el otro electrón, que podría estar lejísimos y con el cual no tiene ninguna conexión obvia, el electrón que nosotros estamos midiendo, instantáneamente el segundo electrón decide apuntar su eje de rotación exactamente en la misma dirección en la que estaba apuntando el eje del primer electrón, sin que se intercambie ninguna señal entre ellos. De manera mágica se comunican por percepción extrasensorial y se comunican en qué dirección quieren apuntar sus ejes. Bueno, obviamente la cosa no es así. Matemáticamente esta extraña idea es perfecta, perfectamente consistente, es natural. A la hora de ponerlo en palabras suena muy rara. Algunos físicos dicen que hay algunos detalles, algunos números que describen al electrón que nosotros no conocemos, las variables escondidas. De ellas hablamos al regreso del siguiente corte. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hablábamos de las variables escondidas. Einstein, Podolsky y Rosen hicieron un documento en el que proponen un experimento de pensamiento, ya lo hemos platicado antes, que pretende demostrar que obviamente lo que dice la mecánica cuántica no es cierto. Por ejemplo, que no se puedan medir al mismo tiempo dos cualidades complementarias de una partícula. Una de las cosas que dice la mecánica cuántica es que si uno mide con precisión la velocidad de una partícula, por ejemplo, su posición se vuelve imprecisa. No porque no podamos medirla, sino porque la partícula misma deja de ocupar un lugar físico único en el espacio. El experimento de Einstein, Podolsky y Rosen pretende demostrar que algunas de estas rarezas de la mecánica cuántica son consecuencia no de que la naturaleza sea así, sino que la mecánica cuántica es una descripción incompleta de la naturaleza. Las primeras propuestas que aparecieron en el mundo de la física para explicar el experimento de Einstein, Podolsky y Rosen parecían demostrar que la idea de estos tres investigadores era completamente falsa. De hecho, a lo largo de estas décadas hemos demostrado que efectivamente un electrón puede pasar por dos hoyos diferentes de una pared al mismo tiempo, sin dejar de ser una partícula. Y hemos diseñado aparatos que se basan en esas ideas extrañas, como la computadora que tengo enfrente. Pero eso no significa que el experimento mental de Einstein, Podolsky y Rosen sea incorrecto. Una forma de construir una teoría física que describa estas rarezas de la naturaleza, pero que al mismo tiempo tenga una cierta base de lo que ahora llamamos sentido común, incluye las famosas variables escondidas. En esencia, la idea de las variables escondidas lo que dice es que el electrón, además de tener las tres cualidades que conocemos, masa, carga y momento angular, tiene otras cualidades que no hemos descubierto. Y es en esas cualidades donde podemos explicar el entrelazamiento cuántico del que hablábamos hace rato. El problema es que para que funcione la idea de las variables escondidas, se necesita de todas maneras renunciar a parte de lo que consideramos sentido común. Una de las personas que más trabajo ha hecho al respecto, la interpretación de la mecánica cuántica, o que más hizo, fue David Joseph Bohm. Él nació en 1917, murió en 1992. Hemos platicado de él, nació en los Estados Unidos, murió en Inglaterra. Vivió como ciudadano inglés prácticamente toda su vida y tuvo contacto con muchas universidades del mundo. Trabajó incluso en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, desde luego en la Universidad de Bristol, tenía que ser, en Inglaterra, y en Princeton, en los Estados Unidos, participó en el proyecto Manhattan, como sucedió con la mayoría de los físicos, químicos y otros expertos más importantes de la ciencia que estaban activos durante la Segunda Guerra Mundial. Bohm, para explicar la mecánica, las rarezas de la mecánica cuántica, exige renunciar a un cierto principio, el principio de la localidad. Para que este objeto que tengo en la mano derecha afecte a este objeto de la mano izquierda, algo debe salir del objeto que tengo en la mano derecha y que llegue hasta el objeto de la mano izquierda. Por ejemplo, la gravedad. Para que la Tierra afecte a la Luna, algo tiene que salir de la Tierra, la gravedad, y tiene que viajar hasta la Luna y tocarla. La única manera en que el objeto A pueda afectar al objeto B es, uno, tocándolo, cuando los dos objetos se tocan, o dos, por la propagación de alguna influencia, por ejemplo, un campo gravitatorio a través del espacio. Para que dos objetos se puedan afectar mutuamente, tienen que ser locales, es decir, tienen que estar dentro del mismo sistema físico. Por ejemplo, el campo gravitatorio de la Tierra. Para que la Luna sea afectada por la Tierra, tiene que estar dentro del campo gravitatorio de la Tierra. Es algo tan obvio que normalmente no discutimos. Y Bohm dice, ¿saben qué? Para interpretar los resultados extraños de la mecánica cuántica como el entrelazamiento cuántico, puede uno asumir que los electrones realmente tienen un estado definido cuando salen del emisor de electrones. Acuérdense que les dije que hay un aparatito, un alambrito, que cuando recibe electricidad avienta dos electrones, una en una dirección, otra en otra. La mecánica cuántica dice que mientras viajan por el espacio, estos electrones no tienen una orientación definida de su eje en el espacio. Bohm dice, bueno, eso es una forma de interpretar las matemáticas de la mecánica cuántica, pero hay otra en la que nadie había pensado. A lo mejor cuando los electrones son expulsados de este aparatito, sí tienen realmente un eje de rotación que apunta en una dirección definida. Pero, este es el pequeño problema, si la explicación de Bohm es correcta, entonces el universo no es local. Entonces, realmente sin que se propague nada por el espacio, lo que le pasa al electrón A afecta al electrón B de manera instantánea. Y esto significa que la teoría de la relatividad no es tan completamente correcta como creíamos. La mecánica cuántica, en pocas palabras, es una colección de fórmulas matemáticas que describen con mucha precisión cómo se mueven las partículas subatómicas. Las partículas chiquitas, que son más pequeñas que un átomo, por eso subatómicas, y que cuando se pegan unas con otras forman átomos. La mecánica cuántica describe muy bien cómo se mueven esas partículas. La forma en la que se mueven esas partículas depende de su naturaleza, de qué están hechas. La mecánica cuántica revela parte de la naturaleza de estas partículas. El problema es que sabemos que la mecánica cuántica es incompleta. Hay circunstancias, por ejemplo, las condiciones que hay dentro de un pozo negro, en donde la mecánica cuántica no puede decir cosas coherentes. La mecánica cuántica dice cosas patentemente absurdas sobre lo que pasa en el interior de un pozo negro. Eso significa que la mecánica cuántica es una descripción incompleta de la naturaleza. Y lo mismo pasa con la otra mitad de la física moderna. La física moderna está compuesta por la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad en esencia. Lo que no explica una teoría, la explica la otra. Pero el problema es que los principios con los que trabajan ambas teorías son diferentes. Si uno trata de mezclar demasiado la relatividad con la mecánica cuántica, salen cosas raras. Se puede hacer una mezcla, pero solo en circunstancias muy peculiares. Bohm lo que nos está diciendo es, miren, una de dos, o la mecánica cuántica de veras es incompleta, y cuando tengamos una teoría completa que describa cómo funciona la naturaleza, a lo mejor las rarezas de la mecánica cuántica desaparecen, pueden ser explicadas de manera normal. O es eso, o, que es lo más probable, el universo no es local, y ya sabe lo que significa que no sea local el universo. Que es posible instantáneamente afectar a un objeto que se encuentra del otro lado del universo sin que viaje ninguna influencia entre el primer objeto y el segundo. Hacemos un corte y nos vamos a la parte final del programa. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Enrique, quisiera tocar el tema del queratocono y los anillos de Ferrara, que es el origen, qué cura tiene, etcétera, si los anillos realmente funcionan. Bueno, veamos, el queratocono es un problema degenerativo del ojo. La córnea, que es la capa transparente más exterior del ojo, la que entra en contacto con el aire, que normalmente es rígida, comienza a perder sus características. Se empieza a hacer cada vez más y más delgada, y esto hace que pierda su forma. Al perder su forma, la córnea ya no transmite las imágenes limpias al ojo. Como consecuencia de eso, la visión se distorsiona mucho. El ojo en sí funciona bien, pero como la luz no puede ser enfocada correctamente, la persona queda funcionalmente ciega. Existen varias posibilidades, ideas con respecto a su causa. Todavía no estamos completamente seguros. Parece que existe una cierta predisposición genética. Se ha observado que el queratocono es un poquito más común en algunas familias. La segunda parte del nombre cono se refiere a la forma que toma el ojo al adelgazarse la córnea. En lugar de ser ovoidal, el globo ocular toma forma como de un cono. La forma es muy peculiar. Se cree que podría también estar asociada alguna otra situación con el queratocono. Por ejemplo, algunas enfermedades autoinmunes, el asma, por ejemplo. Se cree que las personas que tienen tendencia al queratocono, si se tallan los ojos con mucha fuerza, pueden acelerar el proceso. En algunos casos, cuando hacen la famosa cirugía láser de la córnea para eliminar la necesidad de lentes, si no se hace correctamente o se hace más veces de las que se debe, no se puede hacer. Normalmente se hace una sola vez esta operación. Lo que se hace es tomar la córnea, se saca del ojo, a veces técnicas que permiten evitar esto, pero se saca del ojo y con un rayo láser se desgasta cuidadosamente la córnea para darle una forma diferente. Si usted tiene un cierto problema de visión que requiere de anteojos y ese problema es estable, es posible eliminar la necesidad de anteojos de esta manera. Se le da una nueva forma a la córnea. El problema es que al hacerlo se hace más delgada, es como tallar un vidrio. Se hace más delgado. Si adelgaza usted demasiado la córnea, pierde su forma y aparece esta condición que se llama queratocono. Ahora, una posibilidad para tratar una situación como estas es con unos anillos de un material transparente, metacrilato. Estos anillos se colocan en la parte de la córnea para tratar de mantener su forma. Pueden corregir de manera cuando menos parcial el problema del queratocono. En general, cuando estos anillos son aplicados por un médico, realmente mejoran mucho la visión de una persona con queratocono. En todas las cirugías no existe la certeza. Es decir, no hay garantía de que una cirugía vaya a funcionar por fácil que sea. Hay gente, afortunadamente son casos muy raros, que muere durante una cirugía simple, por ejemplo una apendicectomía, o cuando le están sacando las anginas. ¿Por qué? Porque reacciona mal a la anestesia. En los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas y nuevos anestésicos que reducen mucho el riesgo de una cirugía, pero el riesgo ahí está. Y también está el riesgo de que uno pase por la cirugía de manera normal, que es lo que pasa en la gran mayoría de los casos, en la muy gran mayoría de los casos, pero la cirugía no queda bien. Por ejemplo, le ponen estos anillos en el ojo a una persona y la visión no mejora. O mejor un tiempo y luego se volvió a deteriorar. Esto es raro. Pero bueno, sí, estos anillos intracorneales son anillos que se meten adentro de la córnea y sirven para darle forma. Cuando son colocados de la manera apropiada por un médico experto que primero diagnosticó la necesidad de estos anillos, y cuando se tiene la suerte de que la operación funcione, que eso sucede en la mayoría de los casos, repito, sí mejora la visión. Realmente sí mejora la visión. Seguimos con sus cartas. Quiero agradecerle a aquellas personas que nos han ofrecido ideas para mejorar lo que queremos hacer en este espacio, en particular los consejos que nos dan para el correo electrónico. Por favor, síganos diciendo cómo hacer mejor el programa. Buenas noches, escribo para decirles que gracias por lo que dice sobre el programa. Aunque se pueden pasar más casos de tecnología, estaría mejor. Nunca lo cierren, un saludo. Bueno, por nosotros no. Por nosotros nunca lo haríamos. Gracias por escribir. Jesús, Juan Rafael, rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Saben que el lunes vamos a seguir respondiendo preguntas? Es día de asueto. Y por recomendación de muchos de ustedes, esos días, además de los viernes, los dedicamos a contestar preguntas. Buenas noches, Enrique, Juan Rafael Aguilar. Es la primera vez que te escribo. Gracias a nombre de Ángeles y mío por lo que dices. Mi pregunta va en función de que soy padre de una adolescente de 14 años y tanto ella como yo queremos saber si existen buenos tests psicológicos para conocer las tendencias vocacionales de los jóvenes y en dónde los puedo conseguir o si conoces a alguien que los aplique. Aquí en la Ciudad de México, que los aplique aquí en la Ciudad de México, ya que ella no tiene claro qué es lo que más desea estudiar como carrera, aunque todavía es joven. Quiere comenzar a perfilarse en el área que le pueda llegar a interesar. Bueno, hay varias cuestiones que comentar al respecto. Varias universidades, incluyendo desde luego la inestimable UNAM, tienen un departamento de orientación vocacional. Cosa de llamar al conmutador o entrar a la página web de la UNAM y buscar. Por otro lado, sí existen profesionales que puedan darle a uno una orientación vocacional, pero generalmente esa orientación vocacional tiene que ver con las habilidades que tiene uno. Es muy importante, obviamente, tener habilidades que estén asociadas con la carrera que uno pretende estudiar. Si uno es cerrado para las matemáticas, estaría de la patada que estudie una carrera científica, porque incluso en el mundo de la biología se usan muchas matemáticas en contra de lo que mucha gente piensa. Pero hay otro factor que también quizá es más importante. ¿Qué cosa le llama la atención? Además de buscar las áreas de orientación vocacional de distintas universidades, yo les recomendaría que en la medida de sus posibilidades se den vueltas a distintas universidades en donde enseñen carreras que a su hija pudieran resultarle interesantes. Para que vea cómo estudian, en qué ambiente se encuentran los estudiantes, qué tipo de materias llevan. Una cosa es la idea que uno tiene de una carrera y otra cosa es lo que uno encuentra cuando llega uno al salón de clases. Y otra más, cuando sale uno del salón a la calle. Sería muy importante que tuviera la oportunidad de platicar con gente que ya esté metida en algún tema que a ella le resulte de interés. Que vea la realidad de la carrera que quiere estudiar. A ver de qué se enamora, porque a final de cuentas, eso va a ser uno de los elementos más importantes para decidir la vocación de su hija, de qué está enamorada. Gracias por su atención, recuerden elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, en Twitter recuerde Enrique-Ganem, y recuerden que el día de lunes, más preguntas y respuestas. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.